Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por poder reunirnos otra vez, gracias por el privilegio de estudiar juntas, de animarnos, gracias por la manera en que nos estás enseñando, retando. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a no solo aprender, sino a poner en práctica lo que nos estás enseñando. En nombre de Cristo, amén. Amén. Vamos a la página 44. Seguimos con este tema de la verdad. Y vamos a comenzar ahí con esa porción de Primera de Juan 1, 5 al 9. Hablando de que Dios es luz y donde hay luz no hay tinieblas. Y eso las personas, bueno, creo que todas hemos estado en la situación alguna vez de campo donde no hay luna y está súper oscuro y no se ve nada. Uno trata de mirar la mano y no ve nada. Pero no es sino que prendan una vela y de una vez se disipa la oscuridad. Y por eso no pueden coexistir. O sea, no es concebible que haya luz y haya oscuridad al mismo tiempo. Donde termina la luz, comienza la oscuridad, pero simultáneamente no pueden estar. Y nos dice aquí Primera de Juan 1, del 5 al 9, que Dios es luz, y nos dice el apóstol que no hay tinieblas en él, que es algo que sabemos por experiencia también, ¿no?, en la parte física. Miremos, dice la pregunta 9, dice, ¿a qué equipara Juan a Dios? En el versículo 5. Y ¿a qué equipara, o sea, a qué semeja Juan? Dios es luz. Luz, ¿no? Pero entonces la pregunta que sigue es, ¿y qué nos dice esa metáfora sobre Dios? O sea, ¿qué es lo que es importante en cuanto a la luz? ¿Por qué usa él esa metáfora, Manuela? El pecado. Pecado. Y no permite que nada alrededor tenga pecado. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, llevando lo que acaba de decir Manuela al siguiente paso. Si en él no hay pecado y no tolera, bueno, no puede estar, porque como él es santo, es parecido a la luz con las tinieblas, ¿no? Si él es santo, no puede estar donde está el pecado. Entonces, ¿eso qué significa? ¿O cómo afecta eso que no hay comunión al hombre? Con él. No tenemos que se daña la comunión si insistimos en vivir en las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué más? Igual afecta la relación con los demás, entonces tampoco habría comunión con los demás. Ante Dios estamos nosotros expuestos con nuestro pecado. Sí, igual nuestro pecado no puede vivir al lado del pecado, con el pecado. Tiene que haber una solución para eso, de no nos mantenemos nosotros en tinieblas, ¿no? Pero la luz revela lo que tenemos que hacer. Sí, exactamente. No hay nada, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y que no hay comunión, estamos fuera de su consciencia. Pero que también dice que mentimos. Porque dice que si pecamos, dice ahí que mentimos y no practicamos la verdad. Sí. Entonces, si estamos en pecado, estamos siendo mentirosos conmigo, sí, y con el Señor. Sí, no es cuestión de hacernos las locas o de disimular que estamos en la luz, porque no hay tal cosa, porque para Dios sí es obvio si estamos en las tinieblas o no. Y hay un elemento donde uno está en tinieblas, totalmente en tinieblas, cuando no es creyente. Pero también hay un elemento donde aún siendo creyentes podemos elegir tener una pata entre las tinieblas al no lidiar con nuestro pecado de la manera que Dios dice que debemos de lidiar con el pecado. Si apenas pecamos, corremos a Él, pues no hay eso de aislarnos de la luz, donde uno se vuelve frío, no se da cuenta ya ni cómo está viviendo, y comienza uno esa como automáticamente a esconderse, ¿sí? Y obviamente no queremos llegar allá. Miremos en la página, en la pregunta 10, perdón, dice Juan que como Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna, ¿sí? De acuerdo al versículo. Entonces, si en Dios no hay tinieblas, la pregunta es, ¿cuál es la implicación de esta verdad para nuestra relación con Dios? Y hemos tocado un poquito eso ya, pero quiero que alguien me lo diga así bien conciso, en sus propias palabras. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces sí se nos invita a andar en la luz y también se nos dice que no es cuestión de decir ahora quiero andar en la luz y fresca y no lidio con lo que hay por dentro, porque tengo que llegar con la premisa o la asumiendo que tengo pecado y tengo que confesar, como decía Pilar, o sea, de no estoy siendo mentirosa, y el apóstol dice eso, dice el que dice que no tiene pecado, pues está mintiendo, porque eso no es verdad. Siempre hay algo con lo cual tenemos que lidiar con el Señor. Sí, Elisa. Nada puede quedar oculto delante de sí. Entonces, eso es algo que sucede porque Él es luz. Entonces uno no puede, listo, yo sigo con mis tinieblas allá, las no. Se ve de una vez como un rayos X, pero eso es súper requete avanzado. El Señor ve todo lo que no veo ni yo. Pero sí es cuestión de actitud. O sea, yo sí digo, insisto, listo, Dios es luz. Conozco, leo la palabra, esa verdad me revela el pecado. Hasta ahí lo sé. Pero si mi actitud no es de confesárselo, de arrepentirme y de arreglar las cosas, entonces nada sirve que lo sepas. Sí. Y el problema es que cuando comenzamos en un patrón o cogemos por el camino de encubrir, y de la mentira, el corazón llega a un punto de dureza que ya no la ve. Porque al principio hay un poquito de conciencia de que he hecho algo malo. Pero si yo persisto en vivir la mentira, llega el momento donde ya me resbala. Y eso es muy peligroso, porque nos volvemos duros. Y los más perjudicados somos nosotros, porque la comunión con el Señor se rompe. Y si yo no tengo comunión con el Señor, imposible con otros. Podremos aparentar, pero comunión de verdad, entonces eso también es otra alerta. Porque si no tengo comunión con los demás, no voy a estar pleno comunión con Dios. O sea, va de ambos lados, ¿no? Y interesante cómo afecta la comunión con el Señor. La verdad afecta a todo, porque si yo no tengo una comunión con el Señor, pues mi vida no va a ser una vida de abundancia, en cuestión de gozo y paz. Es imposible, porque eso solamente viene si hay comunión con Dios. Yo no puedo generar eso. Eso es un fruto del Espíritu. Entonces, para que Él pueda obrar en mí, tiene que haber el camino tiene que estar libre de obstáculos con cuestión del pecado. De no sería el Señor yendo en contra de sí mismo, en alcahuetear pecado, o sea, tinieblas, porque Él es luz, ¿sí? Entonces, quiero que miremos la pregunta 11. Le dice, ¿qué dice Juan acerca de alguien que dice conocer a Dios, pero que persiste en vivir un estilo de vida contrario a Dios? Es mentiroso, no lo conoce. Mentiroso. Pues una razón sería aceptar que es un santo. Puede no, ser, no, sí. No ha creído en el Señor, entonces que de vos, sí. Y en últimas, el Señor es el que es el juez de cada corazón. Pero si nosotras estamos, o sea, digo yo, si una persona que piensa que es creyente, y puede ser por ejemplo una de nosotras, y peca, no le importa, y pasa el tiempo y no anhela una comunión con el Señor, digo, uno debe preguntarse. De verdad entiendo lo que es la salvación y entiendo lo que es la relación con Dios, porque creo que si la vida de una persona, igual nosotros no podemos juzgarla, pero yo preguntarnos a nosotras mismas, si uno la vida se igualifica como era antes de uno decir que es creyente, eso no va con lo que dice Dios. Entonces tiene que, aunque sí hay periodos de tiempo donde permitimos dureza, esto es diferente a vivir largo tiempo y y le van y le vienen. Eso ya es, es raro. O porque se permite, yo lo veo más como el cristiano, no estoy hablando de comercio. Hay momentos en la vida del cristiano que permitimos el pecado. ¿Permitimos qué? El pecado. Sí. Y lo justificamos. Lo justificamos porque es que la verdad es que si yo les cuento, ustedes hasta me apoyarían. Seguro que si me hacen barra. Y si usted tiene toda la razón, entonces hay momentos en la vida del cristiano que tenemos el pecado y lo justificamos. Un ejemplo claro, digamos, es la amargura. Me han ofendido, me han lastimado y tengo toda la razón para estar herida y amargada, ¿sí? Entonces justifico mi pecado porque tengo la razón. Y si le cuento, seguro que usted me va a decir, claro que sí, tú tienes la razón, pobrecita de usted, pero ¿qué dice Dios? Entonces no siempre es el pecado grandote que vemos, el adulterio, el robo, no es, siempre es eso, es mi corazón. Y pienso que aquí se está refiriendo más es al corazón, lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. Yo justifico mi pecado. Y le añades conmiseración. No, porque claro, porque y el problema es que, de los demás, que con Dios no hay, bueno, pues te entiendo. No, con Él la comunión se rompe. Sí, sí. Y yo tengo que entender que es serio el pecado para Dios. Creo que una de las consecuencias de nosotros no entender que Él es santo es eso, minimizamos el pecado, sobre todo algunos, ¿no? Como los que mencionaba Pilar. Hay unos que como que lo tenemos claro, el asesinato, el adulterio, que decimos, sí, pues eso está como mal. Pero lo que son actitudes, esas las alcahueteamos más. Y para Dios igual son ofensivas. Y para Él es una afrenta directa a Él. Y lo vemos con David, inclusive con el hijo pródigo. El hijo pródigo no le dice al papá, papá, primero he pecado contra ti, primero es he pecado contra Dios. O sea, él ya la tenía clara. Y nosotros tenemos que entender eso, o sea, para Dios es ofensivo y me va a afectar en que mi comunión con Él no va a funcionar como debiera. No voy a poder tampoco disfrutar de las bendiciones que Él tiene para mí como creyente y va a afectar mi testimonio, mi relación con los demás. O sea, la verdad salimos perdiendo por todos los lados cuando insistimos en alcahuetear pecado. Miremos, sí, María Antonia. Sí, a veces. Yo pienso, es tan grave mentir como adulterar como robar. No es ningún cambio. Sí, el Espíritu Santo inmediatamente lo ve a un llamado de pecado. Siempre. Entonces, ¿cómo desplaza uno eso? Yo siento en cualquier momento que lo estoy pasando lo realmente. Sí, pero si uno no, o sea, él puro porque nos ama y porque es misericordioso, no hay otra razón, nos, de muchas maneras nos llama al arrepentimiento, o sea, nos muestra, mire, la embarró, no lo muestra con su palabra, no lo muestra con el Espíritu Santo hablándonos. El problema es que si nosotros no de una vez corremos al arrepentimiento, el corazón se va endureciendo y llega a un punto donde ya no me afecta. O sea, eso es como, por ejemplo, cuando uno mira una película y tiene palabras groseras. Si yo no apago eso de una vez, porque una vez el Espíritu Santo habla en uno y dice, eso está mal, si uno no apaga, llega al punto donde ya ni las oigo. O sea, es un proceso como lo que les he contado, lo de la rana. O sea, si usted mete un sapo en agua caliente, el sapo brinca y se sale. Pero si usted mete un sapo en el agua fría y la va tibiando, usted cocina el sapo y el sapo está feliz y se muere sin darse cuenta, porque se acostumbró. Entonces lo mismo nos pasa a nosotras, que si no lidiamos con el pecado de unas, o sea, debíamos llegar al punto donde ya somos inteligentes en cuanto a ese proceso y decimos, el Señor me está mostrando, mi corazón todavía lo está entendiendo, córrale, antes de que nos da una piedra y ahí sí que sí, qué consecuencias tan tenaces. Sí, Sandra. Que nos hemos vuelto los creyentes, hemos acostumbrados a la muerte, es que es mi así soy yo. Cuando yo escucho la reflexión esta del sapo, digo, hay un poco de creyentes que llegamos al punto de volvernos sapos ancochados, por estar diciendo es que es mi lucha, es que es mi lucha, es que es mi lucha, y ahí me sí. Bueno, esa es otra de las justificaciones que utilizamos. Sí, claro. Y somos expertas, o sea, nadie tiene que decirnos, venga, le doy, le enseño cómo hacer esto. No, por naturaleza nuestro corazón es engañoso. Y si entendemos eso y aprendemos ciertas cosas, una que tenemos que aprender es siempre sospechar lo que dice nuestra propia sabiduría, nuestro propio corazón. Debe ser sospechoso, porque hay veces como es lo que más estamos escuchando todo el tiempo, es lo que más le creemos. Y es para mí que mi corazón siempre está, o sea, siempre digo con la idea de que está equivocado. Ahora, si está de acuerdo con lo que dice Dios, entonces porque está aprendiendo, pero no porque le salió algo bueno. Mi corazón no sale nada bueno, nada. Y hay veces cuando se le chispotea una idea que es más o menos, tiene por detrás intereses propios, orgullo, todo un montón de egoísmo. Entonces uno tiene que llegar a ese punto donde uno entiende, necesito al Señor desesperadamente, aún para saber cómo, qué es lo que es verdad y qué es lo que no es. Porque hay cosas que son claras, como decíamos, o sea, el robo o algo, pero hay otras que son tan parte de nosotros como las que mencionaba Sandra, que no las reconocemos. Pensamos que así soy yo, así me criaron, es que si usted conociera mis circunstancias, y ahí entonces se queda uno y se queda uno. Ahora, creo que el Señor no nos tira a la basura, y bueno, cuando arregle todo y no tenga ni uno más, hablamos. No creo, él nos va mostrando y quiere que reaccionemos a medida que nos va mostrando. Porque si ustedes les pasa como me pasa a mí, a medida que uno crece en la relación con el Señor, Él va revelando áreas nuevas en mi vida que yo ni idea. O sea, pecados que... y ahí que sí, o que no me parecían pecado, o que ni siquiera sabía que estaban ahí, hasta que se presenta la prueba y sale el corazón a lucirse. Y uno dice, ¿y eso de dónde? Pero era por eso que el Señor presentó esa circunstancia, para mostrarme lo que hay por dentro. Y entonces a medida que yo respondo a su llamado de atención en arrepentimiento, Él va haciendo esa limpieza que yo necesito y la comunión cada vez es más profunda. Y eso es lo que queremos, la verdad, como creyentes. Me confieso hoy delante del Señor que mentí. Sí. No quiero seguir más en esto. Tomo decisiones, pido perdón. Resulta que mañana hago lo mismo. ¿Sirvió esta confesión? Claro, sí, claro. Hay algunas cosas donde tenemos victoria inmediata. El Señor nos garantiza victoria. El problema, cuando seguimos cayendo, muchas veces porque estamos creyendo mentiras. O el hábito. Otra vez, sí, pero si recuerdan cuando hicimos Sea Libre, hay ciertas cosas que estamos creyendo. Y hay mentiras de todas las clases. Una puede ser cosas que no hemos visto todavía que son mentiras. Otra es, a veces pensamos que no podemos hacer lo que Dios sí nos está mandando a hacer. Porque inclusive con la tentación, Él da una salida. Y yo tengo es que creerle que esa es una salida. Porque a veces decimos, ay, no creo, Señor. O sea, como que le damos otro plan o le bajamos el tono en ese momento a lo que es pecado. O sea, hay varias cosas que terminamos haciendo, pero hay algunas cosas con las cuales luchamos que son un proceso. Entonces, hoy entiendo y arreglo cuentas con el Señor. Mañana vuelvo y la embarro, entonces tengo que decirle, Señor, muéstrame por qué es que no te estoy creyendo en algún área, o por qué estoy creyendo una mentira, o por qué estoy siendo tan reacia a obedecerte en esta área. O sea, hay muchas razones. Y Él nos las muestra porque Él está más interesado, aunque yo, que yo esté bien con Él en cuanto a la comunión. Desde el principio, Dios ha anhelado una comunión con nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Porque esto es una relación, a diferencia de las nuestras, que no tiene nada de beneficio para Él. ¿Sí? O sea, si miramos las relaciones humanas, tienen un beneficio, así sea chiquito. Así sea solamente sentirme amada. ¿Sí? algo tiene ahí que a mí me interesa. En el caso de Dios, Él nos ama y quiere una relación con nosotros sin la verdad recibir nada a cambio de que Él necesite. Y, pero es su voluntad, o sea, Él quiere tener una relación estrecha con nosotras como creyentes. Entonces, Él va a hacer lo que tenga que hacer para mostrarnos por dónde es y qué está mal. Pero nosotras escogemos creerle o no. Y nosotros escogemos querer amarle cada vez más para poder ser más obedientes. Eso es algo que nos deja decir a nosotras. No nos obliga, porque no nos sería una relación. Sería cuestión de amo con robot. Y Él, aunque Él nos da muchas oportunidades, porque si miran ustedes periodos de su vida donde está una lucha con algo así muy específico, el Señor trae sermones, trae que alguien diga alguna cosa, el devocional, todo, o sea, hasta uno prende la bebé y sale un sermón con el mismo tema. O sea, Dios apareja todo para prepararnos para algo o para llamarnos la atención o para enseñarnos algo. Él de verdad nos da muchas oportunidades, pero ahí uno tiene que responder o no, o sea, eso sí me corresponde a mí. Y somos tan tercas, hay veces que aún con 10 llamadas de atención, seguimos por el mismo lado. Y ahí sí es cerca de uno y las consecuencias vienen. Pero cuando el Señor está muy, muy enterado de todas mis luchas, entonces Él va a darme herramientas y me va a dar oportunidades, porque hay veces también pensamos, bueno, listo, ya hablé con el Señor, ya le dije que tengo este problema y ya me arrepentí, entonces ya me va a dejar lista. No, de una nos va a dar una prueba para ver si estamos hablando en serio. Porque cuántas veces no decimos, ay, no, yo sí estoy aprendiendo paciencia, o estoy aprendiendo a dejarle más al Señor la parte del control, o sea, cualquier área que con la cual luchamos así repetidas veces, y de repente viene la prueba y uno, pero Señor, si yo estaba, que las intenciones eran muy buenas, pero no tan duro, sí, y el problema es mi corazón, porque el Señor lo que está haciendo es revelando o también puliendo o está mostrándome que lo que yo pensaba que creía, no lo creo. Es simplemente algo intelectual. Porque miren cuántos decimos que el Señor tiene todo poder, claro, que Él es soberano, ¡uy, sí! Y dele con todas las cualidades del Señor, ¿no? Y pónganos una prueba donde nos quita, por ejemplo, la alfombra bajo los pies y uno queda como una arepa. Entonces, sí, lo primero que, ¿pero por qué yo? Y comienza uno a cuestionar todo lo que supuestamente afirmó creer. Y eso, la verdad, es misericordia, porque Dios está revelando mi corazón, el cual ni lo conozco yo. Porque uno dice, no, sí, yo, mentiras. No, estoy engañada y no me doy cuenta. Pero Él nos da oportunidades para ver mi corazón, para arreglar las cuentas con Él, muy importante, y para aún para darnos cuenta de lo que estábamos convencidos que no era. Y sí es. Entonces es. La palabra de Dios, la mente, uy. Tienen a la mente, pero no. Oh, carajo. Y además nos dan el otro versículo que tenemos una oportunidad. Y lo genial es llegar al punto donde entiendo que el Señor está conmigo todo el tiempo. O sea, esto es una relación de todo el tiempo. Entonces, al yo hablarle todo el día, que es lo que significa orar sin cesar. O sea, no necesariamente es que me meto una pieza 24 horas, no. Es que estoy consciente que Dios está al lado mío y le estoy hablando todo el tiempo. Y a medida que más y más hago eso, más como Él es luz, esa luz va mostrándome al punto donde uno ya comienza a ver cosas en que, ya, que uno antes le decía que era, eso es insignificante, eso no vale nada. Y con el Señor tan cerca, uno ya lo ve como es, que es pecado, que es horrible y que es algo que no me ayuda a mí y definitivamente daña la relación con el Señor. El problema es que cuando Él me muestra y yo lo ignoro, mi relación ahí es cuando de una vez queda la comunión rota. Entonces, es todo un proceso que no es tan complicado. Creo que nosotras somos las que lo hacemos complicado. es cuestión de creerle a Dios lo que le está diciendo en cuanto al pecado, en cuanto a Él y en cuanto a lo que Él anhela para nosotras. Miremos la pregunta 12. Dice, solo cuando andamos en la luz podemos vivir una comunión genuina con Dios y con los demás. ¿Qué crees que significa andar en la luz? Y hemos hablado de esto varias veces ya, pero sí quiero a alguien en sus palabras que me diga qué es eso de andar en luz. No me diga lo que ya todas sabemos, sino dígame en un poquito más práctica la cuestión. O sea, no solamente, bueno, no vivir con pecado. Bueno, está bien, eso es verdad. La luz es símbolo de pureza y de amor y verdad. Bueno, muy bien. Pilar. Andar en la luz es estar de acuerdo con lo que dice Dios, lo que llama Dios pecado, entonces es pecado. Exactamente, sí. Creo que tenemos que ver, así como también lo que dijo Felisa, tengo que ver las cosas como las ve Dios. Porque de no, estoy viviendo en las tinieblas diciendo que estoy en luz. Porque tenemos que asumir que nosotras no somos capaces de reconocer lo que hay en el corazón, porque tenemos la tendencia a engañar y a mentir. Sí, ya se habla, sí, María Antonia. Sobre una comunión genuina, que era lo que realmente yo quería hablar ahorita. Esto se asimila con esa intimidad que quiere Dios en nuestra relación con Él, ¿cierto? La intimidad indica que yo debo ser muy honesta, o sea, muy transparente en mi relación con Dios. El caso, por ejemplo, de nuestra convivencia con nuestras familias. Nosotros con ellas nos mostramos tal cual somos. Y podemos ofender a uno de los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos, a quien sea. Y nos mostramos así como el cobre, como cristianos, ¿cierto? Entonces, yo puedo durar un periodo de tiempo disgustada con esa persona, o esa persona, si yo la ofendí, está disgustada conmigo. Pero como es de mi familia, entonces yo puedo dejarlo así. Entonces está el pedacito que no es luz, y yo no lo estoy trabajando, y mi comunión se pierde, y Dios dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, esa relación la dejamos de ser tan familiar para convertirse como en una comodidad, ¿no? Manuela. Yo creo que cuando se dice que toca andar en luz, toca vivir en un proceso de santidad. Yo creo que después de que Jesús intercedió por nosotros ante el Padre para mostrarnos frutos ante Dios, ya tenemos que comenzar un proceso de toda la vida, que es el proceso de ir conociendo a Dios y volviéndonos cada vez más fiados, de manera que conozcamos más a Dios y conozcamos la realidad de nuestro pecado en nuestra vida. Y ese es un proceso un poco difícil, porque mi obsesión, por usar esa palabra, mi pasión debe ser conocer al Señor y amarle. Y el proceso de piedad, aunque nos llama a la santidad, ese debe ser algo que sale de mi relación con Dios. Porque de no, fácilmente nos volvemos hipócritas. ¿Sí me entienden? O sea, porque a veces confundimos ese proceso de la piedad con tener una fachada que aparenta bienestar, cuando no es el corazón, no es lo que se ha atacado, porque el corazón es a lo cual tenemos que llegar. No tanto lo que hacemos, sino es de adentro hacia afuera. Porque para nosotros es muy fácil de afuera para adentro. Bueno, pensamos que llegamos adentro, pero la verdad no, quedamos afuera. Y creamos una fachada que muchas veces era lo que le pasaba a los fariseos, que querían llegar a vivir de tal manera que se les olvidó el corazón y rápidamente se convirtieron, fueron hipócritas, y eso no lo quiere el Señor. Iris. Hace muchos años hice el curso de mi experiencia con Dios. Y en ese curso había un ejercicio que tocaba hacer, y era salir con el Señor. Ir hablando con Él, salir a caminar. Para mí fue muy duro ese ejercicio. Y duré mucho tiempo porque yo me sentía incómoda. Yo me sentía incómoda porque yo tenía que ser sincera con Él y destapar toda mi vida y sacarle todo lo que yo tenía. Y yo, ay, no, no, no, y yo, no, no, yo no podía, yo duré mucho tiempo tratando de hacer ese ejercicio, pero era confrontarme conmigo, con mi pecado y llevárselo a los pies de Él, y es muy duro. Es muy duro, pero se vuelve un poco más fácil cuando más lo practicamos. Al principio, creo que las primeras dos veces, tres veces, bueno, siempre para mí es vergonzoso y es muy difícil lidiar con mi pecado. O sea, obviamente prefiero no mirar, pero las primeras veces sí, eso uno no sabe ni qué decir, ni cómo decirlo, y uno como que, no, mejor no brille muy fuerte, no me muestre mucho porque me asusto, y... Pero es lo que el Señor quiere que hagamos. Quiero leerles una partecita aquí en este libro. Sí. Una cosita. Él siempre que es cristiano, dijo Pablo que ya no vivo yo, para vivir Cristo en mí. Entonces uno diría, yo después pues, si Cristo, si yo ya lo recibió como mi Salvador, se lo dijo, debo reflejarlo, porque ya no vivo yo para vivir Cristo en mí. Pero no sucede. Porque pues no podemos, o sea, para nosotros es digamos casi imposible estar viviendo lo que es Cristo, porque eso es lo que quiere decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, yo debo reflejar lo que es Cristo porque Él ya vive en mí. Entonces, ¿cuánto nos cuesta nuestro propio pecado reflejar esa luz que tenemos por derecho? Y que la verdad es un proceso. O sea, la idea del Señor es que cada vez nos asemejemos más al Señor Jesús. Pero es un proceso porque tiene que limpiar la casa. Y nosotros tenemos que, o sea, lo que debemos concentrarnos es en que queremos tener una comunión con el Señor. Queremos que Él brille en nosotros y no entristecer al Espíritu Santo, sino antes dejarle que limpie, dejarle que nos transforme. Pero sí es muy difícil porque estamos luchando contra nosotras mismas, o sea, es contra el pecado de uno, el cual uno tiene muy abrazado. Quiero leerles una partecita aquí, dice, debemos estar listos no solamente para conocernos a nosotros mismos, sino para ser conocidos de los demás tal como somos, hablando de no solamente siendo abiertos con Dios, ¿no? Aunque el mismo proceso se aplica. Dice, esto quiere decir que no vamos a esconder nuestro yo interior de aquellos con quienes debemos tener comunión, comenzando obviamente con el Señor. No vamos a tratar de cubrirnos con meras apariencias externas, ni tampoco a emblanquecernos o excusarnos. Vamos a ser honestos acerca de nosotros mismos, haciendo a un lado nuestra aparente espiritualidad, dejando nuestro orgullo, arriesgando nuestra reputación con tal de ser abiertos y transparentes delante de nuestros hermanos en Cristo. También quiere decir que no vamos a esconder ningún mal pensamiento de nuestro corazón en contra de nuestro prójimo, sino que vamos en primer lugar a demandar libertad de esto a Dios y luego arreglar el asunto con el ofendido. Al orar así hallaremos que tenemos comunión el uno con el otro a nivel más alto y nos amaremos más. Ese es el segundo paso después de haber hecho esto mismo con Dios, ¿sí? Pero no podemos lidiar con el pecado si no primero somos honestas acerca del pecado. ¿Cómo voy a confesar lo que no reconozco? Tengo que decir, esta es la situación con mi corazón. Y decirle al Señor también, Señor, aquí esto es lo que estoy viendo, pero necesito que tú me muestres lo que no estoy viendo también y que me des valor para poder enfrentarlo y no hacerse uno el loco. O decir, ay, no, ya vi ese, dejemos quieto ahí un buen rato porque eso es abrumador. Miremos aquí una que nos lea, primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ese volviendo a... Quería que lo leyéramos una vez más, porque Dios ahí no está hablando como un pañito de agua así suavecita. Es duro, está hablando fuertemente, porque para Él... Esto de hacernos los locos con el pecado o aún negarlo es serio, es pecado. Y el pecado para Él es algo muy, muy feo. Miremos ahí la pregunta 13. Ah, bueno, quería también leerlo en el margen, lo que dice Roy Hession. Dice, si creemos que somos inocentes y no tenemos necesidad de tener un espíritu quebrantado, no es que esas cosas no estén ahí, sino que no las hemos visto. Hemos estado viviendo una ilusión sobre nosotros mismos. ¡Qué peligro! Viviendo una mentira. Sabiendo que fuimos crucificados con él. Si no entiendes nuestro entonces. No lo aplica y sigue sí. Pecado en tiniebla. Y entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Soy inútil. Bueno, es una afrenta. Bueno, porque posicionalmente yo ya estoy completa, yo soy santa. No por mi mérito. Soy justa, soy santa, pero no porque yo hice algo. Es porque Dios ve a Jesús, ¿sí? Y Jesús sí es santo y él sí, él cubrió todo mi pecado. Pero hay, o sea, la salvación tiene varios elementos. Y hay un elemento de la salvación donde todavía yo estoy tratando con áreas en mi vida que tienen que, el Señor tiene que limpiarlas. Pero posicionalmente yo ya estoy ahí. Por eso él dice muchas veces que habla de algo como ya un proceso terminado porque lo es. Pero es la idea, por ejemplo, cuando yo llego a los pies del Señor por primera vez y le pido que me limpie, que entre a mi vida, que me salve, Él ya ha pagado por mi pecado pasado, presente y futuro. Pues, sí me entiendo, o sea, yo en mi posición es justa, pero eso no significa que mañana no vuelva a pecar. Entonces hay varias cosas que tal vez no comprendemos completamente, pero que tenemos que creerle al Señor, que igual ya está mi alma, pues ante Él, mi corazón, ya es una nueva criatura. Pero también conozco personas que dicen, yo ya soy una nueva criatura en Cristo, entonces ya no peco. Y yo no veo eso ni en mi vida, ni lo veo en la Escritura. En la Escritura veo que es un proceso de que el Señor me sigue enseñando a depender de Él y sigue limpiando. Y sigue, porque aún ese proceso de limpieza es muy bueno en cuestión de conocerle a Él y de conocerme a mí y de crear dependencia del Señor. Porque si Él me quita todo el trancazo, no vamos a confiar en Él. Antes vamos a comenzar a pecar sin darnos cuenta por montones. Más orgullosas, más autosuficientes, más todo lo demás que nos viene con tanta naturaleza. Entonces, mientras estamos en esta carne, va a haber un proceso de purificación, pues de santificación. Y ese proceso demanda que yo esté activamente involucrada, porque no es algo automático. ¿Sí? Sí, pero yo sé que el momento que yo muera, nunca más voy a tener que lidiar con eso. O sea, ya esa oportunidad de ese proceso acabó. Y ya entramos a otro plano, otras cosas con el Señor. Pero ya no voy a tener que lidiar con mi naturaleza pecaminosa, porque ahí ya va a ser una realidad, no solo posicional, sino ya de mí misma, de limpieza. Ya no tengo que luchar con el pecado. Pero mientras esté acá, todavía ese proceso continúa. Y es una realidad esto de la lucha con el pecado. O sea, nadie puede decir hasta el momento en que muera, no lucho con el pecado. Ya, por fin llegué. No, al mismo apóstol Pablo decía que seguía luchando. Ahora, que tienen que haber muchas más áreas de victoria, por supuesto. Que tenemos toda la capacidad de ser victoriosa siempre sobre el pecado, sí. Es verdad, porque el Señor dice que en Él somos más que victoriosas. El problema es que nosotras tendemos a no creerle, tendemos a dejar que el orgullo se meta sin darnos cuenta o sí, abriéndole la puerta, etcétera, etcétera. Entonces es una lucha campal, pero es un proceso al cual no debíamos dejar que nos desanimara. Esto antes es algo que es una oportunidad para cada vez rendirle más de nuestra vida al Señor y que cada vez más Él sea el que en realidad está gobernando, porque yo le pertenezco. pero igual él me da la opción de dejarle gobernar o no. Y ahí sí, ese es un proceso que tengo que llevar yo con él. Sí, María Antonia. Sí, está bien, cuando acuerde me avisa. Es que para nosotros actuar inclusive en la parte, digamos, profana, debe existir una motivación. Estoy aprendiendo cómo el Señor Jesucristo volverá otra vez, pero ¿qué estoy aprendiendo de eso? Tiene que obligarme, motivarme a llevar una vida de santidad. Porque de lo contrario, pues sí, seguimos confiando, el Señor está lindo, es lo que siempre nos autocultificamos. Entonces, si yo miro que el Señor va a venir, quiero que me encuentre en días de santidad, o sea, en la lucha, como decimos, ¿cierto? Pero en ese proceso de santificación. La motivación es muy importante. Sí, y nos dan muchas otras motivaciones también, porque el hecho de estar en comunión con el Señor, solo estar en comunión con el Señor, ya trae muchísimas bendiciones. Ya trae paz, trae gozo, trae propósito en la vida y comienza uno a verlo obrar, porque le quita a uno las escamas y comienza uno a verlo hacer cosas increíbles y también nos da el privilegio de que nos use. Entonces, tiene muchas cosas que en sí mismas son un beneficio. Son como la zanahoria que le ponen al burrito a veces para que camine, se la cuelgan aquí así. El burro va todo tropel porque va detrás de la zanahoria y nunca la va a alcanzar porque va aquí, pero es algo así, no es para engañarnos el Señor, obviamente, pero sí es para motivarnos porque sabe que nos desanimamos fácilmente o que perdemos la perspectiva. Y eso sí, Él constantemente tiene que ubicarnos, porque uno coge para acá y coge para allá y no tenemos en mente lo que Él quiere para nosotros, que es lo mejor. Pero tener, si pensar en su segunda venida, pensar que sí hay un tribunal de Cristo, pensar que sí todo lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer, algún día va a ser puesto sobre la mesa. Eso es un buen, es un buen incentivo. Porque sí tiene sentido esto de creerle al Señor. Él sabe lo que está haciendo. Y entender que si Él dice que podemos, no es porque nosotras tengamos las capacidades, nosotras, no podemos nosotras. Esto tiene que ser en dependencia con Él. O sea, yo tengo que estar agarrada al Señor y tengo que estar pegadita a Él porque no, apenas yo me suelto, ya estoy en tinieblas. O sea, estoy en tinieblas en el sentido de que no va a ver mi pecado como es y no voy a poder ver que esto tiene solución en Cristo. Voy a pensar que no, pues hay áreas que pues me tocó, y eso es mentira, porque la verdad es que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, miremos ahí la pregunta 13, dice, ¿qué puede causar que un hijo de Dios elija cubrir su propio pecado en vez de andar en la luz delante de Dios y los demás? ¿Por qué es que vivimos ocultando nuestro pecado aun cuando trae consecuencias terribles? Vergüenza. Creo que eso es algo muy grande en nosotras, que muchas veces nos impulsa, inclusive las mentiras muchas veces vienen por supuestamente evitarse uno vergüenza y termina es más avergonzado que nunca. Pero creo que la vergüenza es una razón muy fuerte. ¿Qué más? Autoengaño, el orgullo. Sí, claro. Es como dice la palabra, o sea, entra y sabe muy delicioso, pero se convierte en hiel rápidamente. Pero es delicioso, es atractivo. Claro, si fuera horrible, no. O sea, el Satanás es muy, muy sagaz y él es muy astuto y él sabe qué es lo que nos gusta y sabe cuáles son las tendencias de nuestra carne. Entonces ha estado estudiando a los humanos mucho tiempo y sabe por dónde es. O sea, obviamente no se va a presentar. Primero no se presenta con cola y con cachos y todo eso, se presenta como ángel de luz. Y nos presenta el pecado como algo inofensivo, agradable. Si recuerdan con Eva apeló a todos sus sentidos. era agradable a los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al gusto. Y por eso tenemos que estar tan pendientes y alertas, porque pasa desapercibido. Creo que otra razón por la cual también engañamos es porque nos interesa mucho la aprobación de las personas. Y porque pensamos, yo no sé por qué pensamos que al Señor pues no lo estamos engañando, pero estamos muy interesados en que nos vean de cierta manera. Y hay veces por eso estamos dispuestos a no ser transparentes. Y eso no es parte del testimonio que uno debe dar de con la gente. Pero si está con más, pero pues está mal. No. Si no es de adentro para afuera, no, sí, es un engaño. Entonces es mejor ir corriendo ante el Señor, arreglar cuentas con Él y ser transparentes en el sentido de no poner un frente que no es real. Y eso no significa estar echando todo lo que está pasando dentro del corazón de uno a todos los demás. Eso no es la idea, aunque hay momentos en que sí toca. O sea, si he ofendido a alguien, debo ser honesta. O si se presta para poder, por ejemplo, un grupo de mujeres, se presta para decir, necesito que oren por mí porque lucho mucho por con tal cosa, con la mentira, con el orgullo, qué sé yo. Puede prestarse donde puedo pedirle a alguien que ore por mí. Y no, o sea, el hecho es nunca presentarme como algo que no soy. Porque la verdad eso no es buen testimonio. Eso, aunque uno piensa, hay veces que, bueno, con tal de que tengan la aprobación de los demás o que los tengan convencidos de tal cosa, está bien. No, porque en últimas, el que me usa es Dios. Y Él no me va a usar si yo estoy poniendo un frente. Porque no es coherente con quién es Él. Entonces, en Él no hay tinieblas. Miremos otra cosita acá en la pregunta 14. Y otra cosa de la 13 también es, creo que hay veces también pensamos que Dios me entiende. Entonces, como para mí es tan difícil vivir en la luz, o para mí es, pues eso lo decimos nosotros mismos, ¿no? O es que así soy yo, que nos gusta mucho también. Entonces Dios me entiende, Él mira, es amoroso, es misericordioso, y entonces Él irrita que si escucharon ese video de la santidad de Dios, la misericordia es la excepción. Es algo que el Señor ofrece dar, pero no algo que yo puedo demandar. Porque la excepción es la excepción. Lo que Él quiere es santidad. Quiere que veamos el pecado tal y como es. Sí, Manuela. Yo creo que otra de las ramas que hace que un hijo de Dios encubra su pecado puede ser, es un engaño que el mundo, Satanás y pues la vida que ya hemos tenido antes de Cristo ha plantado en nosotros y Dios va a ir quitando. Pero puede ser miedo al dolor, miedo a la disciplina. Claro, claro. Entonces, prefiere cubrir el pecado antes de mostrarlo o miedo al dolor porque uno sabe que Dios la llama a castigo. Y pensamos que es más cómodo ese camino. Y la verdad es que no es nada cómodo, pero es otro engaño. Miremos la 14. Yo pienso que hay el miedo no es tanto a Dios, porque nosotros sabemos que todo lo conoce nuestro corazón y sabe claramente mejor que nosotros quiénes somos. Es como al hombre. Claro, es al hombre. Al hombre, que adora, es al hombre. Es al hombre a no querer, sí. O sea, que nos conozcan tal como somos, como vivimos de apariencia, porque siempre queremos mostrar otra cara de la sí. Que no queremos. Y la verdad es que tan engañados estamos. O sea, miren cómo somos de cómo es ridículo el corazón nuestro. Temiéndole al hombre. Eso era lo que yo quería decir. Cuando pensamos que no debemos temerle a Dios. Y Dios es al que debíamos temerle, porque Él conoce el corazón, Él sí es santo, Él sí es justo, los humanos no. Entonces, nos vamos por el lado que no es, primero impresionando al que no podemos impresionar, porque los hombres, ¿qué vamos a impresionar? A la larga, ¿no? Y descuidando lo que sí debíamos tener como prioridad, que es que, porque si yo estoy bien con el Señor y estoy dejando que Él haga su obra en mí, llega un punto donde no me importa lo que piensen los demás. Y entonces yo puedo seguir derecho, porque si comienzo a descuidarme con lo que piensa Dios y me enfoco en los demás, eso es una manera cruel de vivir, porque el hombre siempre va a exigir más, o sea, los hombres, y somos súper buenos para juzgar, y pide, o sea, una persona a otra persona le pide lo que esa persona no puede dar. Lo que Dios me pide a mí es algo que Él me va a capacitar a poder hacer por su poder. Entonces, es otro engaño que nosotros nos tenemos pues de corazón. Sí, María Antonia. Es probable que haya una parte de responsabilidad de la misma congregación, hablando pues de la iglesia, no esta, sino de cualquier iglesia, en donde a raíz del comportamiento o actitud que tenga una persona, se le estigmatiza. Tanto hacia arriba, porque es excelente, porque es divina, porque es hermosa, o hacia abajo, porque esa persona se le ve como tan pobre de espíritu, como que no se dice. Es peligroso eso, uh-huh. Y puede incidir en nuestro comportamiento. Uh-huh. Y por eso el Señor dice, juzgar no nos corresponde a nosotros, porque vamos a atender a una o la otra, y siempre vamos a estar totalmente desbalanceados. Dios es el que juzga, y yo lo que tengo que hacer es evaluar mi corazón y el de los demás. Y obviamente, a medida que amo más al Señor, amar a los demás. Pero sí es un enfoque equivocado en el que nos vamos. La 14 dice, ¿a quién engañamos si nos defendemos y nos declaramos inocentes cuando de hecho hemos pecado? ¿A mí? Yo no engaño a más nadie. No engaño a Dios. No, a la larga tampoco engaño a mis hermanos. Porque uno puede poner una fachada, pero eso no dura mucho tiempo tampoco. Eventualmente eso se derrumba. Y muchas veces Dios se encarga de derrumbarla por nuestro propio bien. Pero la verdad, estoy engañándome a mí misma. Y eso no me hace nada de bien. Antes todo es un problema. Dice, ¿cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás rehusarnos a andar en la luz? Entonces, primero, ¿cómo afecta esto mi relación con Dios? Le hemos hablado a Barto, pero una que me digan sus propias palabras, ¿cómo afecta esto de engañarnos nosotras mi relación con Dios? Pues que nosotros decimos que la verdad de Dios no es la luz. O sea, uno ahí decide rezar que Dios lo trate a uno como a Dios lo trataba. Uno dice, déjame, yo me trato primero y luego tú me tratas. O déjame, yo lo hago y luego hablamos. O uno cree que uno puede tener una comunión genuina con Dios a la vez. Se hace lo que quiere. Sí. Y eso es totalmente, o sea, como vimos en ese pasaje, las tinieblas y la luz no pueden coexistir. Hay un claro margen entre las dos, como el aceite y el agua. O sea, no los puede uno revolver. Y eso pasa. Si yo me engaño a mí misma, y entonces comienzan a haber consecuencias de mi relación con el Señor, porque yo no puedo vivir de una manera piadosa aparte de Él. No puedo. Puedo tener las mejores intenciones, puedo meterle todas las fuerzas que yo tengo, igual voy a terminar mal. No puedo. Dios hizo la relación del creyente con Él, algo que tiene que ser el creyente pegadito al Señor. No es, tome las herramientas, nos vemos mañana y usted me cuenta cómo le fue. Tiene que ser pegado uno al Señor, de no uno le dura las buenas intenciones 3 segundos, 2 minutos, si acaso un día. Y eso en una día chiquita, porque a nivel de vida no podemos. Y eso es fríamente calculado. El Señor quiere una relación. No solamente está interesado en el producto, está interesado en el proceso también. Ana Lidia. Y sobre todo nos perdemos de lo que Él mismo nos está prometiendo. En realidad la evidencia de nuestro carácter de Dios, porque mientras nosotros estaremos con Él, aparentemente veremos a un Dios y queremos, pensamos, porque es así en el proceso del Señor, pensamos que estamos conociendo al Señor. En ese momento de ese amor propio, pues, gracias a su Dios es así, con su misericordia, porque Él sí sabe que en ese proceso es mejor enamorarnos de alguien, sino que darnos de una vez lo que es para aprender, traer en su sabiduría llega el momento de esa prueba. Y en esa prueba es donde explicamos, pues ya tenemos la herramienta, ya sabe que tenemos un conocimiento en palabras porque lo desea. Pero realmente va a empezar el proceso de la evidencia, o sea, la convicción de nuestra vida, cuando ella dice es el momento para que sepa quién soy yo. El Dios sí, para mí me gusta mucho ese Dios sí, donde para entender que debemos entender que estamos permitiendo funcionando y verlo como es, entonces sí, sí, empieza la lucha, ¿no? Y después también quiere que me va a dar la provisión, y así yo lo tenía y todo lo que tiene el Señor estaba en mi cuerpo. Entonces yo qué rico de la cuenta de él. Él llega a manifestarse el Dios sí, en medio de los que no dejo, en medio de los que no sé, y por eso, claro. Entonces, ahí es donde empezamos a quitarnos esa mentira y a verdad real, como él quiere que la vea. Entonces, me parece que afecta eso y nos da la oportunidad de disfrutar y experimentar la bendición del Señor de lo que es. Imagínense también en Gálatas 6:7 dice que el Señor no lo podemos engañar, si Él no puede ser juzgado. Y si nosotros andamos también en tinieblas, ¿cómo podemos tener comunión con el Señor y con los hermanos? Verdadero, o sea, con toda la iglesia, si no tenemos comunión con el Señor no puede haber luz, entonces tampoco podemos tener una comunión con los hermanos ni con el Señor. Exacto, y si no tengo una relación con el Señor íntima, de comunión, no puedo tener una relación cercana con mis hermanos. No, o sea, una relación real de amor, no la puedo tener. Ni con uno mismo, ni con nadie, o sea, está uno... Entonces, en la 15 dice, ¿qué debemos hacer para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Con base a qué es Dios justo para perdonarnos los pecados? En base al Señor Jesús, ¿no? Entonces, es la obra de Él que permite que yo tenga acceso a la presencia del Señor y que pueda ser perdonada. Es por lo que Él hizo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea perdonado? Sí. Sí, no hay tal cosa como que yo amanezco perdonada sin haber hecho el proceso de arrepentimiento y de confesión. Porque eso tiene que ser parte del proceso, de no yo sigo haciendo lo que yo quiero y no entendiendo más quién es el Señor, quién soy yo, y creciendo en mi amor por Él. Entonces sí, tengo que estar de acuerdo con Dios, es confesión. Decirle lo que Él, sí, estar de acuerdo con Él en cuanto a lo de mi pecado. Y después sí, hacer ese cambio rotundo, que es el arrepentimiento, con su ayuda. Y creo que a veces llegamos hasta la confesión, pero no seguimos de ahí. O sea, llegamos al punto de decir, sí, esto está mal, pero seguimos en la misma y sigue y sigue, y es porque no nos hemos arrepentido. No hay en realidad, no hemos comprendido en realidad lo horrendo de nuestro pecado. Marilene, yo aprendí mucho que el arrepentimiento, uno sí le dirá al Señor con la rabia, con lo que tiene por dentro, sí, con esa furia, lo que sea, y expresarlo, porque eso sí le ayuda a uno a desahogar, a limpiar, a completarle al Señor, verdaderamente. Pero si uno va con ese miedo del pecado, uno perdóname, uno no siente verdaderamente ese arrepentimiento de uno. Pero si uno va con todo lo que va en su corazón, con toda su vida, ¿qué es lo que es ser honesto? ¿Qué es lo que es ser honesto? Obviamente con respeto, ¿no? Sí, claro. Pero vemos que eso es lo que hacía David. Inclusive cuando estaba re bravo, ¿se acuerdan cuando dice en uno de los salmos, dice que estrelle los niños de los enemigos contra las piedras y cosas así? Y le está diciendo al Señor que haga eso. No es en realidad que él quería que hiciera eso. Estaba bravo, pero así como estaba, le llevaba el corazón al Señor. Si esperamos a que nos calmemos, muchas veces no lo hacemos o ya hemos perdido la percepción de lo que es pecado. Entonces uno ya lo ha hecho más bonito y lo ha aparejado y le ha puesto otro nombre. Si vamos de una vez, o sea, y la embarramos y corremos donde el Señor, con todo. Eso es lo que él quiere. porque entonces es de verdad, estoy mirando el corazón como es. No lo hemos, porque una vez dice, no, pues cuando me calme, que no sé qué, cuando pues arregle no sé qué más, y uno no puede arreglar nada. Entonces, okay, inmediata. Sí. Bueno, aquí en la página 45, en la parte de abajo, quería leer una partecita. Dice, la persona que habitualmente encubre su pecado no tiene garantía de ser hijo de Dios, que es lo que mencionábamos antes. No, y vuelvo y lo repito, no tengo el derecho yo de juzgar a otro. Es cada persona con Dios. O sea, es muy peligroso cuando yo comienzo a decir, uy, chamo, esa persona como que mire lo que hace y tal vez no es creyente. Creo que ya estamos peligrando, estamos caminando sobre arena movediza porque eso no es mi problema. Yo debo amar a las personas y debo es enfocarme en estoy yo bien con Dios. Es la única, yo no puedo, y ni siquiera ahí podemos juzgar nosotros mismos porque el corazón y lo vemos. El Señor es el que es juez. Entonces, pero sí debemos evaluarnos si no me importa el pecado y continúa una vida que no tiene ningún cambio, uno debe evaluarse. Porque sí creo que hay muchas personas, sobre todo con nuestro sistema de nuestros días, que la oración de fe, eso es muy peligroso. Sí. Porque conozco muchas personas que me dicen, ah, pues yo hice la oración de fe cuando tenía 6 años, o mi hijo hizo la oración de fe, entonces yo estoy tranquila, aunque hay una vida de mundo. Yo digo, no, el Señor no habla nada de eso, el Señor habla de que lo que yo digo debe ser consistente como vivo. Perfecto, no. Pero tiene que haber evidencia que soy creyente. Si lo tenemos como familia, sí, claro, por sus frutos los conoceréis. Tenemos cantidad de versículos que muestran que es incoherente que un hijo de Dios sea igual a como era antes, porque es una nueva criatura. Que esté luchando, claro. Que tenga momentos donde está engañado y elevado, sí. Pero eso es diferente a vivir una vida igual que el mundo y estar desconfiado en algo que casi se vuelve es un amuleto y no es una relación. Dios está buscando una relación con la persona, no una, como un amuleto que reza eso ya y punto. Se ganó la salvación. No, eso no es coherente con lo que muestra el Señor. Entonces, tener cuidado con eso. Dice, la disposición a ser honestos y confesar nuestro pecado es una prueba de la salvación genuina y es vital para experimentar el perdón de Dios y la comunión restaurada cuando pecamos como creyentes. Muy importante esto de lidiar con el pecado. Y también quiero leer la partida en la 46. Dice, Dios quiere que vivamos en comunión íntima con sus hijos. Eso no es posible a menos que seamos honestos con Él acerca de la verdadera condición de nuestro corazón, que Él la conoce muy bien. No importa lo que hayas hecho, puedes vivir el gran amor y la sublime gracia de Dios. Si miramos las epístolas de Juan, él cada rato está hablando del amor y el amor entre hermanos. Y habla de que si yo no amo al hermano, ¿cómo es que voy a amar a Dios? Y es porque van muy unidos. No puedo amar a mi hermano sin amar a Dios. Pero si no estoy amando a mi hermano, muestro que no amo al Señor porque eso es algo que fluye. Es algo que es continuo, ¿sí? Entonces, amo a Dios y amo a mi hermano. No puedo amar a mi hermano sin amar a Dios, porque yo no soy capaz. Me voy a cansar. Y porque tenemos tantas cosas, o sea, podemos aparentar, pero lo que es egoísmo, orgullo, todo eso no lo puedo lidiar sin la ayuda de Dios. Quería leer una cosa más rapidita, también no es muy largo, pero otra partida que me impactó de este libro. Habla de la idea de que tenemos, nuestro corazón es como una copa, ¿no? Y me parece muy chévere. Dice que el corazón es como si fuera una copa que ofrecemos a Jesús deseando que Él la llene con el agua de vida. Se ejemplifica Jesús llevando un jarro de oro lleno de agua viva, de vida, y a medida que Él va pasando, mira nuestra copa. Si está limpia, la llena hasta rebosar con esta agua, y como Jesús constantemente está pasando, la copa puede estar siempre llena hasta rebosar. Pero si está sucia, no la va a llenar. Sucia en el sentido de que hay pecado sin confesar. Porque Él no puede hacer que la vida abundante sea un hecho en mi vida si yo alcahueteo pecado. Eso es incoherente, ¿sí? Porque la gloria no va a ir para Él y no va a haber un reflejo de su Hijo en mí. Va a ver, es un reflejo de pecado. Sí entendemos esa idea, entonces me parece muy chévere ese ejemplo. Y dice, mi copa está rebosando. Eso es avivamiento. Usted y yo, llenos hasta rebosar con bendición, no solo para nosotros, sino para otros. porque claro, si yo estoy en una comunión con el Señor y Él comienza a crear un avivamiento en mi corazón y Él tiene mi copa rebosando, la comunión con Él es espectacular, pero también Él va a trabajar a través de mí y los demás se van a beneficiar. O sea, es algo que gana, o sea, si le creemos a Dios y le amamos cada vez más, ganamos por todos los lados. Si somos rebeldes y alcahueteamos pecado, perdemos nosotros y hacemos que los demás también tropiecen y obviamente no vamos a traerle gloria al nombre del Señor. Entonces su plan se cumple, pero yo soy la que salgo ahí perjudicada, ¿sí? Entonces siempre es buena idea creerle a Dios, siempre, y comenzar a manejar esta carne, porque vemos que Pablo trabaja mucho esa idea de matar la carne, darle palo. Y es esa idea, es activamente luchar contra lo que nos viene naturalmente, que es el engaño y el pecado. Bueno, ya. No, porque eso no hace nada. Si recuerdan, el Martín Lutero, pobrecito, él sufrió mucho con eso, porque él era muy consciente de su pecado y se daba unos golpes que varias veces lo encontraron casi muerto. De él mismo tratar de luchar con su carne de esa manera. Pero yo no puedo ganarle a la carne. Entonces lo que yo tengo que hacer es cederle al Señor ese derecho a medida que yo le amo cada vez más. Él es el que va haciendo la obra en mí. No puedo ni siquiera eso. Entonces lo que Él me da para hacer ya es tarea gigante, porque es mi carne y no la quiero soltar. Pero es un proceso bastante complicado si no le creemos al Señor, porque le vamos a poner todo un nombre diferente y un proceso que no sirve. Bueno, vamos a terminar y orando. Una voluntaria. Amén.